Yo siempre ando en nota. Ey, apágame la luz. Ey, aquí no andamos en sentimiento. Hace rato que no siento. Solo me escapo y te miento. Ey, si te rompí el corazón, lo siento. Solo te amo cuando tú lo. Apágame la luz, que quiero contigo, contigo. Apágame la luz, pa' que no hayan testigos, testigos. Apágame la luz, que quiero contigo, contigo. Apágame la luz, pa' que no hayan testigos, testigos. Si quieres darme castigo, ven, tírate de la misión. Estamos los dos dentro de la habitación. Estás sintiendo los latidos y no es de mi corazón. Tic-tac, tic-tac, olvida el reloj. Tic-tac, tic-tac, jálame el pelo. Estamos matando las ganas. Nadie se va a enterar de nada, no, no. Apágame las luces que quiero contigo, contigo. Apágame la luz, pa' que no hayan testigos, testigos. Apágame la luz, que quiero contigo, contigo. Apágame la luz, pa' que no hayan testigos, testigos. Uy, aumento la pose, uy, toda la pose. Solo se escuchan gemidos.